Sí, esto fue terrible, estamos muy consternados aún y lo vamos a ir estando. Anoche, alrededor de las 12:30 de la noche, se escuchaban los ruidos de las sirenas de los bomberos y de la policía, un llamado de la Antuquilla de que se estaba incendiando, aparentemente por un fallo eléctrico en la cocina se habría iniciado. Se perdió todo, se quemó todo el centro cultural, se desplomó el techo aparentemente, yo no fui todavía, se desplomó el techo de la construcción, se quemó un poco de bosque ahí alrededor, recién cerca de las 2:30 de la mañana se logró apagar el fuego, tenerlo controlado, y bueno, ahora la idea es ahora en la mañana nos vamos a reunir con la gente del Antú, que son amigos. Bueno, no, esto de que ahora en el transcurso de la mañana nos vamos a reunir. Yo soy parte de la Antuquillén, pero no soy de las más activas, soy socia, pero no soy de las más activas. Nos vamos a reunir en el transcurso de la mañana con los que están ahí en el comisión directiva. Y para ver, hay que volver a reconstruir ese lugar, porque es el espacio de todos y todas, de encuentro, del arte, de la cultura, de ese... Es como decía una amiga, una compañera, que es la trinchera cultural de Puyén y de la comarca. Claro. Entonces, bueno, ayer les vamos a mantener al tanto de cómo empezamos de vuelta. De todas maneras, celebramos que no haya habido ninguna víctima fatal. No, y no pasó a mayores lo del bosque tampoco. O sea que ahí actuaron los bomberos, la brigada, montaba la policía también, y se logró controlar el fuego. No había viento, entonces estaba fresca la noche, así que eso ayudó a que se pueda controlar la situación. Que también es un espacio, es una fuente laboral de muchos artesanos y de muchos habitantes acá de la del pueblo. Así que no es solo, es todo, es una situación compleja. Así que bueno, muchas gracias, nos vamos a mantener ahí al tanto de lo que vaya ocurriendo y de las mingas seguramente que vayan saliendo para reconstruir.